Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos este primer día de la nueva temporada aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique. Nueva temporada porque informativamente nosotros la arrancamos el curso en el día de hoy, un curso que nos va a llevar pues hasta el próximo año, digamos, hasta ese mes de julio. Por lo tanto, hoy comienza lo que es la andadura de la 2015-2016. Un curso, una temporada que pretende, en todo caso, en lo que es el apartado deportivo, ser o mejorar, sin duda, la temporada anterior, ser más interesante, y multitud de citas sin duda se van a agolpar en nuestra localidad y en su entorno para los amantes, para despertar el interés de los amantes del deporte. En principio, como todas las temporadas, nos vamos a quedar en estos primeros días conociendo de primera mano pues la última hora de los distintos colectivos deportivos, en este caso centrándonos sobre todo en lo que se refiere al deporte en equipo, porque son los primeros en arrancar, y con esto lógicamente nos referimos al fútbol, aunque hay ya citas programadas que van a centrar nuestra atención. Sin ir más lejos, por ejemplo, este fin de semana tenemos por ahí una carrera por montaña ya dentro de ese calendario tan amplio que se ha ampliado sobre todo en estos últimos años. Casi todos los fines de semana vamos a tener cita, y una cita cerca de aquí en Villalona de Rosario, el Trail Nocturno Virgen de las Piedras, que de nuevo va a contar con una amplia participación ubriqueña. Hablamos de 31 kilómetros, salir a las 10 de la noche del sábado, noche de luna llena por cierto, y lo que se prevé una prueba, lo que se cree que va a ser una prueba espectacular, ¿no? Por lo menos eso es a priori, y el bagaje que va a presentar es esta cita de este próximo sábado. Pero por otra parte, el fútbol también, sobre todo, como decimos, va a centrar nuestra atención, porque este fin de semana, este próximo viernes, tenemos dos citas en el mismo día. Tenemos la presentación del Ubrique Unión Deportiva Senior y el quinto memorial Manuel López Cabrera. El primero va a tener lugar en las pistas de atletismo ante un equipo de Gibraltar, el San Josef, que dirige el barqueño Alfonso Cortijo, ex del Cádiz y ex del Sevilla como jugador, y como técnico también ha formado parte del equipo técnico del Cádiz Club de Fútbol y de otros equipos, como ahora me viene a la memoria, el propio Bornense. Decíamos eso por un lado, y por el otro lado, ese quinto memorial Manuel López Cabrera, que va a traer hasta nuestra localidad también el próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, pues un interesante choque entre el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el equipo infantil del Sevilla Fútbol Club, el equipo infantil de primer año del Sevilla Fútbol Club, que es el actual campeón nacional de promesas, el infantil de primer año, partido que se va a disputar, como decimos, en el Antonio Barbadillo, y que también promete pues ser un partido interesantísimo para los amantes del deporte base, porque va a visitar nuestra localidad un equipo que forma parte pues de esa estructura que tanta admiración ha despertado a nivel nacional e internacional, esa estructura de cantera del equipo del Sevilla Fútbol Club. Pues ahora mismo vamos a tener la ocasión, o el viernes tendremos la ocasión de ver a esos pequeños y futuros valores del fútbol profesional. En cuanto a lo que se refiere al fútbol propiamente dicho de estos últimos días, de estas últimas semanas, lo más cercano lo tenemos precisamente este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva participaba en el 27º Trofeo Virgen de las Montañas, donde conseguía proclamarse subcampeón. Este trofeo, formato triangular, se disputaba en Villamartín, y en él se midió al Gédula Club Deportivo y a la Unión Deportiva Villamartín. Al primero venció por 2-1, con el Villamartín empató a un gol. El título se decidió en la tanda de penaltis, y fue aquí donde los culiblancos tuvieron más suerte que los ubriqueños y se terminaron llevando el título. Comentar que era, digamos, fue el cuarto compromiso del equipo ubriqueño en esta pretemporada. Cabe destacar que durante el mes de julio y sobre todo agosto ha disputado tres partidos ante tres conjunto de tercera división, cayó ante el Arcos, cayó ante el San Fernando y en este caso conseguía vencer al Club Deportivo Ronda. Estos tres partidos se disputaron o se han disputado durante este verano aquí en Ubrique. Y bueno, pues ganaba en Algédula, empataba con el Villamartín. El bagaje son cinco partidos disputados o se ha enfrentado a cinco equipos, todos de categoría superior a la del Ubrique Unión Deportiva, dos victorias, dos derrotas y un empate. Una pretemporada bastante intensa, la del Ubrique Unión Deportiva, si cabe, digamos, por el número de encuentros amistosos en comparación con otras pretemporadas y sobre todo el nivel, ¿no?, de los rivales a los que se ha medido el equipo que dirige Mario Casillas una temporada más y que presenta importantes novedades a las bajas, también importantes sobre todo por su número, con respecto a la temporada pasada. Podemos hablar de unas 13, según nos comentaban antes de nuestras vacaciones, ¿no?, de verano, antes del final de la temporada pasada. Pues se le suma esas 13 bajas, se le suma, en este caso se contrarresta con las incorporaciones, que también ha sido muy numerosa y sobre todo marcada por la juventud de los jugadores que han entrado a formar parte de la fila del nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva. Un total de 26 jugadores, ahora mismo tiene metido en plantilla, recordemos que son 25 el número de fichas que puede tramitar el equipo en esa tercera andaluza, que esa es otra. Parece ya casi definitivo que la tercera andaluza será la categoría en la que va a militar el Ubrique Unión Deportiva. Estaba muy complicado que pudiera ser repescado para la segunda andaluza, existía esa posibilidad y ya, como todas las temporadas, ya lo hemos comentado, hay equipos que desaparecen, otros que ascienden, otros que en todo eso siempre suele quedar un hueco. Y finalmente, pues la segunda andaluza va a contar con un número de equipos impares, pues ahí también está esa curiosidad. En mi opinión, se debería evitar, ¿no?, que un equipo descansara en una jornada, sino que todas las jornadas los equipos disputaran su partido y no tuvieran jornada de descanso. Y bueno, decimos hasta el día de hoy, porque todavía no ha salido el calendario de tercera ni de cuarta andaluza. No sabemos realmente cuál va a ser el primer partido que va a enfrentar a los dos equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva y el Ubrique Club de Fútbol. Sabemos que el inicio de la temporada, al menos en tercera andaluza, va a ser el 13 de septiembre, pero como hemos dicho, no sabemos si juega dentro, si juegan en casa, si juegan fuera. Tendremos que esperar hasta el 1 de septiembre. Enseguida nos vamos a quedar hablando del Ubrique Unión Deportiva y también cabe mencionar, por cierto, ese nuevo conjunto, ese nuevo equipo que ha visto la luz, vio la luz a finales de la temporada pasada, el Ubrique Club de Fútbol, y que va a competir esta temporada con dos conjuntos, uno en la categoría senior, en cuarta andaluza, y otro en la categoría juvenil. Por cierto, ya sabemos que al frente del equipo senior estará José Manuel Sánchez Parrado, mientras que al frente del equipo juvenil, esto nos lo confirmaban hace unos instantes, el entrenador que va a dirigir a este equipo será Miguel Ángel Rial, el entrenador que, como decimos, va a dirigir al Ubrique Club de Fútbol Juvenil. Por cierto, que aquí sí tenemos ya calendario de lo que va a ser el grupo 3 de la cuarta andaluza, donde va a quedar, donde ha quedado encuadrado el Ubrique Club de Fútbol, que va a debutar precisamente en las pistas de atletismo, en principio, el día 20 de septiembre, ante el San José Obrero. Será la primera jornada de este grupo 3 de la cuarta andaluza. En total, esta categoría la conforman 11 equipos, tan solo 11 equipos, y se van a disputar, por lo tanto, 22 jornadas, y en principio está previsto que finalice el 24 de abril. También ya tenemos los calendarios del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, del Cadete, del Infantil y del Alevín. La principal novedad en lo que se refiere al equipo juvenil es que se mantiene en la tercera andaluza. Recuerden que el año pasado perdía la categoría en esas últimas jornadas, que estuvo luchando hasta casi el final, y finalmente, pues por lo que siempre hemos comentado, o por lo que comentamos en relación con el equipo senior, en este caso, si a esa cláusula o esas opciones sí se han confirmado con el equipo juvenil, no con el senior, pero con el juvenil sí. Desaparecen equipos, ascienden equipos, etcétera, etcétera, que queda un hueco en la tercera andaluza y se repesca al Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que por lo tanto va a mantenerse en esa categoría esta temporada. También comenzará, en este caso, lo que es la temporada el día 19, el 19 de septiembre, el mismo fin de semana, que en la cuarta andaluza, el 19 no, estamos mirando otra categoría. Nos referimos, en este caso, el fin de semana sería el mismo en el que comenzaría la categoría para los equipos, la competición para los equipos senior. Es decir, el 13 de septiembre, domingo de resaca o fin de semana de feria en Ubrique. El Ubrique jugaría en casa ante el Trasmayo. En esta tercera andaluza, cabe destacar que va a estar formada por 16 equipos y que, bueno, se van a disputar 30 jornadas, nada más y nada menos, y su finalización está prevista para el 8 de mayo. Pues son algunas cosas que vamos a ir desgranando a lo largo de hoy, de los próximos días. Hoy pues vamos a tratar algunos asuntos, sobre todo esto relacionado con el fútbol, para ponernos al día del calendario, de inicios, de cómo las entidades de nuestra localidad preparan la nueva temporada. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, los mejores kebab y platos turcos en Arkebab. Estamos en calle García Lorca número 2, junto a BBVA. En Arkebab, la mejor carne del momento con certificado de calidad. Disponemos de platos turcos, kebab al plato, pizza turca enrollada, pollo crujiente y nuestro plato estrella, hamburguesa de 360 gramos rellena de queso feta. Visítenos en calle García Lorca número 2, junto al BBVA. En Arkebab disponemos de los mejores platos turcos. Casa Huerta San Miguel y Casa Ermita San Antonio te ofrecen sus paquetes de estancia especial parejas. Estancia en nuestras casas con encanto, con jacuzzi, circuitos para engrazalema, rutas a caballo en el Cortijo El Carretero y cena romántica en el Laurel de Miguel. Tres posibilidades para pasar unos días con su pareja. No lo piense más, no necesita ninguna excusa para pasar un fin de semana inolvidable. Más información y asesoramiento, Sebastián Casillas. Teléfono 625-44-9428. En El Bosque y en Ubrique, Casa Huerta San Miguel y Casa Ermita San Antonio. Estancias rurales con encanto. El próximo 25 de septiembre, Sevilla acoge una nueva edición de la carrera nocturna del Guadalquivir y el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras no quiere perderse esta cita. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza un desplazamiento en autobús para todos aquellos que quieran participar en este evento deportivo. Puedes inscribirte en el estanco del Paseo del Prado al precio de 25,50 euros. Incluye la inscripción de la carrera, desplazamiento en autobús y comida y bebida. Anímate y participa en la carrera nocturna del Guadalquivir 2015, una de las pruebas deportivas más multitudinarias de Andalucía. Inscripción limitada a 55 plazas. Café Copas Malacayú tiene la fórmula perfecta para que pases la mejor feria de Ubrique de tu vida. No esperes más y reserva tu bono Copas Malacayú por tan solo 20 euros y disfruta de 6 copas de las mejores marcas con un ambiente exclusivo y selecto. Cada noche levantaremos las manos y bailaremos al ritmo de Carmelo Blanco, creador de los hits Chica Linda y Levantando las Manos. Recuerda, tu caseta en la feria de Ubrique se llama Café Copas Malacayú. Apresúrate y recoge tu bono copas en nuestro establecimiento, Paseo del Prado número 24, Ubrique. Nueva apertura en Ubrique de Muebles El Pinsapo. Estamos en los callejones número 11. Somos artesanos de la madera con más de 20 años de experiencia en Grazalema. En Muebles El Pinsapo, puertas, ventanas, armarios, vestidores y con una amplia gama de acabados, barnizados, lacados, personalizamos tu mueble en cualquier medida y acabado. Ven a ver nuestra exposición en sofás y colchonería y pregunte por nuestras exclusivas cocinas. Ahora en Ubrique, Muebles El Pinsapo. Estamos en los callejones número 11. Teléfono 956-46-1953. Y ahora, con motivo de nuestra apertura, benefíciese del 10% de descuento. Muebles El Pinsapo. Calidad y 20 años de experiencia avalan nuestra garantía. Fútbol en Ubrique. Quinto Memorial Manuel López Cabrera. El viernes 28 de agosto a partir de las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo se disputará el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Sevilla Fútbol Club Infantil de primer año, campeón de la Liga Nacional de Promesas. Organiza Peña Sevillista de Ubrique y Ubrique Unión Deportiva. Colabora excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Quinto Memorial Manuel López Cabrera. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con la actualidad deportiva. Antes de adentrarnos en los temas que hemos adelantado hace unos instantes, también quisiéramos comentar las citas que van a tener lugar en nuestra localidad en los próximos días, las próximas semanas. Citas de preferia, digamos, porque ahora mismo pues comienzan esos torneos, ¿no? Esa primera toma de contactos de distintas modalidades deportivas antes de feria. Nosotros es que incluso podíamos decir que podíamos dividir nuestro calendario radiofónico, nos referimos a nuestro programa, pues la pretemporada prácticamente deportiva, que la vamos a hacer hasta la semana de feria, donde cortamos la programación y ya tras feria como que volvemos a la rutina y volvemos a la normalidad. En nuestra localidad, aunque fuera, lo que se refiere ya a las competiciones provinciales, lo hacen mucho antes, y es por lo que tenemos también pues que hacernos eco de ello. En este sentido, por ejemplo, como ya saben, multitud de citas relacionadas con la feria, tradicionalmente se disputaban o se celebran en nuestra localidad. Hablamos, por ejemplo, de natación, ¿no?, del torneo de Virgen de los Remedios de natación. Por cierto, que el Club de Natación de Ubrique estuvo el pasado sábado compitiendo en Villamartín, en esos torneos o esos trofeos o esa cita que se dan con otros clubes de la Sierra de Cádiz. Pero en este sentido también comentar otro de los torneos Virgen de los Remedios, es el de tenis, y ya tenemos fecha para ese quinto torneo tenis Virgen de los Remedios, que se va a celebrar en Ubrique desde el próximo 31 de agosto, es decir, desde el próximo lunes hasta el 5 de septiembre. Se va a desarrollar en dos categorías: adultos, individual, masculina y femenina, y juvenil, individual, masculina y femenina también. Se va a celebrar en las pistas del Complejo Deportivo Municipal en horario de tarde, de lunes a viernes, y en horario de mañana, el sábado, en el que se supone que se disputaría la final. Y bueno, también supongo que dependerá de las horas que asigne el Patronato Municipal de Deportes. Puede que se dispute las semifinales y final en esa jornada del sábado. Hay un máximo de 16 participantes para cada categoría de adultos y 8 para la categoría juvenil. Y bueno, para aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer obteniendo más información en la página web del Club de Tenis de Ubrique, www.tenisdeubrique.com, y bueno, ahí están las bases de lo que va a ser este quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios. Recuerden, tienen toda esta semana para informarse o para inscribirse en este torneo, porque arrancaría el próximo lunes. Y en este sentido suponemos que también poco a poco se irán haciendo públicas las bases de las distintas convocatorias de citas de eventos como este, como estos torneos de feria o torneo Virgen de los Remedios, conmemorando pues las fiestas patronales de nuestra localidad. También acaban de escuchar ahora mismo en la publicidad, ya, y cambiamos de asunto, pues esa excursión que está preparando el Club de Atletismo Nutrias Pantanera para participar en la carrera nocturna del Guadalquivir de Sevilla, que este año de nuevo llegará en este mes de septiembre, batiendo el número de participantes, sin duda, porque es uno de los objetivos que se marca. Pues ya acabamos de escuchar precisamente va a poner a disposición de aquellos que quieran participar en un autobús. Desde luego es una gran comodidad lo que supone esto, porque permite, en este caso, los corredores desplazarse desde aquí hasta Sevilla por la tarde, en la misma tarde del viernes, cuando se disputa la carrera, teniendo en cuenta lo complicado que es ir en coche, me refiero, entrar en Sevilla a casi una hora punta de tráfico, lograr aparcar cerca del lugar donde tendrá lugar la salida. Sobre todo eso, porque es una carrera multitudinaria. Pues se pone a disposición, a disposición ese autobús, te escriben ellos también, dentro del paquete, pues está incluida la inscripción, ellos te inscriben en la carrera, también pues organizan una comilona después de la carrera, todo el avituallamiento también corre a cargo de ellos, y la vuelta, es decir, es un plan completo y no está mal como se lo plantean. Recuerden que son 55 las plazas que están disponibles para aquellos que quieran hacer la carrera nocturna de Guadalquivir, sobre todo por la comodidad, ¿no?, que supone el hacerlo con el autobús de las Nutrias Pantaneras. Dejamos esto de un lado y vamos a centrarnos ya en la materia que queríamos comentar en el día de hoy, que no es otra que el fútbol, y sobre todo centrarnos en el primer equipo de nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva, y por eso vamos a hablar con su presidente, con José Antonio Herrera. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Pues ya estamos metidos en faena prácticamente con la temporada, el inicio de la liga ahí a la vuelta de la esquina, y cerrando ya lo que es esta amplia, podríamos decir, y cargada agenda de pretemporada. El pasado viernes disputabais un nuevo bolo veraniego en Villamartín, y buenas sensaciones para el Ubrique Unión Deportiva, que se proclamaba subcampeón por penaltis y no conseguía el título, y sobre todo porque estuvo al nivel de dos equipos de categorías superiores, ¿no? Sí, la verdad, antes que ver resultados, lo que había que verse era cómo estábamos físicamente y con el balón en el terreno de juego. Jugamos 45 minutos con el Cédula, que estuvimos bien plantado en el campo, bien plantado la primera parte, bueno, las 45 minutos que estábamos con el Cédula, y la segunda, con los cambios y el parón que tuvimos entre que jugaban ellos, pues sucedió que estuvimos en la segunda parte muy bien y con más balón que en la primera. Eso me comentaban a mí, que a pesar de que el primer partido se perdió y el segundo se empató, estabais más contentos con la imagen que dio el equipo en el segundo, ante el Villamartín, y teóricamente está ante el rival de superior nivel, ¿no? Sí, la primera se ganó 2-1, aunque ellos tuvieron casi toda la parte de 45 minutos del balón, pero nosotros a la contra creamos tres o cuatro ocasiones más claras que ellos. Ellos tenían mucho balón, pero no creaban casi peligro. Después, la segunda sí fue un tú a tú con el primer andaluza, que es el Villamartín, y nos dejaron más jugar la pelota, nos dejaron más de salir también a la contra algunas veces, y se vio que en la segunda parte con el Villamartín se jugó un poquito mejor. Sobre todo, como por lo que tú comentas, dentro de lo que cabe al Ubrique Unión Deportiva, cuando le dejan jugar, si sigue este patrón de juego de las últimas temporadas, es cuando podemos ver la mejor imagen de un grupo al que le gusta el toque, le gusta abrir por banda, y bueno, y tiene, digamos, un planteamiento, una propuesta distinta a la que se puede ver por estas categorías, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos pusimos ya hace cuestión de 4 meses con la pretemporada de este año, queríamos equipos que jugaran a la pelota, que fueran gente joven, que tuvieran desparpajo también en categorías altas, y cuando nos pusimos nos venía bien equipos así, que equipos que se vinieran a encerrar y a que no querer jugar la pelota y a dar pelotazos. Porque como todo el que nos conozca aquí en Ubrique, lo que nos gusta es tener balón, jugar, y mientras más balón tengamos, más contentos salimos. Pero precisamente los que se van a encerrar son los que se van a encontrar, ¿no? La verdad que en la pretemporada que estamos echando son equipos de tercera división, los tres que hemos jugado, y son equipos que asusan, que tocan, que son jugadores con experiencia también, y la verdad es que por la pretemporada que estamos echando, estamos encontrando equipos que nos están haciendo a nosotros venirnos atrás, defender un poquito de lo que no estamos acostumbrados, entre comillas. En líneas generales podríamos hablar, José Antonio, de darle, por darle una puntuación, un 10 a la junta directiva de este equipo por la planificación de lo que ha sido la temporada y los choques que habéis podido cerrar, a pesar de que hay que considerar, y entiéndeme lo que te voy a decir, que el Ubrique Unión Deportiva es un equipo muy modesto, ¿no? En comparación con los rivales, digamos, que han venido Ubrique, hablamos de San Fernando, Ronda. Sí, la verdad es que sí, incluso con el Arco, que tiene equipo cerrado por contrato ya de un año a otro. Pero gracias a Dios, el trabajo que hemos estado haciendo desde que empezamos, que hace ahora 2 años, gracias a Dios tenemos un buen cartel aquí en la Sierra de en la Bahía, tenemos un buen cartel en Algeciras, tenemos un buen cartel y todo el mundo de boca pues se habla, pues mira, Ubrique esto, pues Ubrique lo otro. Y entonces te cuesta mucho menos trabajo. Que sí, que te también te digo que ha costado mucho trabajo buscar fecha, de buscar para que vinieran, que coincidieran los tres, uno cada semana. Ha costado mucho trabajo, pero gracias a Dios ha salido bien. Es lo que decimos, porque ha sido una planificación que ha permitido a los aficionados ver equipo, y digo San Fernando, alguno dirá, bueno, es un equipo de una localidad que está aquí cerca, estamos hablando de un equipo que ha estado a punto de subir a Segunda División B y que es toda una institución en la provincia, y en la provincia podemos decir, y en Andalucía, y bueno, hemos tenido eso, la oportunidad de ver a grandes equipos aquí en Ubrique, cosa que hacía tiempo que no se veía, ¿eh? Sí, gracias a Dios también. Si te digo, hay un equipo también que por motivo de cesa no ha podido venir a Ubrique, pero era también otro grande, y por motivo de cesa no hemos podido, pero si te digo, ya para el año que viene ya está cerrado. O incluso hasta para diciembre, si hubiera alguna cesa, ya hemos estado en contacto por lo menos 10 o 15 veces y hemos estado hablando, y ya si tuviéramos una cesa que los dos estuviéramos con algún fin de semana sin partido o lo que sea, pues ya programaríamos nosotros un partidito con ellos. Es un equipo con el que mantenéis buenas relaciones, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque fíjate, cuantito contacté con el Arco, que yo no había tenido contacto nunca con el Arco por motivo de categoría, pues casi nos llamamos una vez en semana o dos veces en semana, hablamos, decimos cómo va la pretemporada, también ellos se están informando por algún jugador de Ubrique. Ya vinieron a ver con el San Fernando, por lo que me dijeron, vino un Saba de Arco a ver un jugador de Ubrique, y por lo menos eso es de admirar. José Antonio, este viernes, como hemos dicho, en ese trofeo Virgen de la Montaña se medíais al Gédula, que ha podido ser compañero de categoría. Parece que definitivamente no va a ser así, se va a quedar en tercera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, aunque los motivos, creo yo, y es personal, que no es que los motivos es que estamos en la sierra, que ellos tienen casi todos están ahí cerca de Jerez, cerca de la Bahía, y venir equipos aquí a la sierra parece que cuesta mucho, porque son, si te digo, en Segunda Andaluza son 17 equipos, descansa todas las semanas uno, y por relaciones que tenemos con otros equipos nos han dicho que han estado informándose en federación y dice que nos quieren poner 18. Es lo que a nosotros nos parecía raro, ¿no? Pues, o lo menos entendemos que una competición, es mejor con un número de equipos pares que otros impares, que hay un equipo que descanse, porque rompe la dinámica, ¿no? A los conjuntos descansan un fin de semana. Y no entendíamos, digo, ¿cómo puede haber números impares y no haber optado por meter a otro equipo, ¿no? Sí, pero como te digo, que en federación no hay nada raro. Lo más normal es lo raro. Y por eso te estoy diciendo que a mí me chocó cuando se sacó la segunda. Llamamos, no nos decían nada en concreto, sino que ellos habían decidido y que ellos ponen su liga y que son de 17, porque si te das cuenta, en tercera, creo que es donde juega el San Fernando, también hay 17 equipos. Tercera división. No lo sé qué motivo le viene a ellos que descansa un equipo cada semana. Hombre, la verdad que no. En este caso, lo que es en tercera división son 21 equipos, pero que eso obliga a que descanse todos los fines de semana un equipo distinto. Y por cierto, ya que hablamos de las categorías, estando hoy ya 24 de agosto, todavía no sabéis con quién vais a jugar el primer partido de Liga. Sabemos que la Liga comienza el 13 de septiembre, pero ni en tercera ni en cuarta andaluza se han publicado los calendarios. Y esto lo enlazo yo con las decisiones de la Federación Gaditana de Fútbol, porque precisamente viene por algo de por una decisión y un recurso de otro, de un equipo afectado por una decisión de la Federación, ¿no? Sí, por lo visto, yo tenía, me dijeron en principio que hace dos semanas, a principios de agosto, saldría el calendario. Después llamaba a Federación, me decía que estaba que hacía el calendario, estaba de vacaciones, que venía este lunes y este lunes lo hacía. Entonces nos pusimos mano a la obra para hablar con algunos de Federación, que a decirle que esto tiene una programación, que hay que mirar autobuses, que hay que mirar terreno de juego, que hay que mirar un montón de cosas. Y me dijeron que hay una reclamación del partido de Cuarta Andaluza del año pasado, y que hasta que no salga, que por lo visto han reclamado dos o tres veces, pues hasta que no salga la resolución definitiva no habría calendario ni de tercera ni de cuarta. Uh-huh. Y por lo visto será el 1 de septiembre, cuando por fin ya podremos contar con calendario, ¿no? Por lo visto, por lo que comentan, dice que el 1 de septiembre saldrá los calendarios, porque van a ponerlo ya, la resolución es el 1 de septiembre y ya saldría el calendario. Que por lo tanto tenemos que mantenernos esa incertidumbre, no sabemos si el fin de semana de feria jugamos aquí o jugamos fuera, ¿no? Para supongo que para vosotros esto es importante, lógicamente. Claro, claro, y aparte si jugamos, porque yo creo que si el calendario lo sacan el día 1 o el día 2, a lo mejor es precipitado en 15 días de dar terreno de juego, de dar, a lo mejor incluso dan hasta otra semana más, no lo sé. Claro, porque lo que estábamos comentando, no vais a solicitar un terreno de juego, por ejemplo, aquí en Ubrique, sin saber exactamente si vais a jugar. Y esa espera, lógicamente, eso hay que hacerlo con tiempo, como sabemos, y supongo que así estarán todos los equipos de esta tercera y cuarta andaluza. Bueno, José Antonio, ha sido, digamos, hasta el momento una pretemporada intensa, y supongo que de primera mano habrás podido comprobar lo que es la progresión y el acople de los nuevos, ¿no? Parece que la máquina cada vez está ya mejor engrasada. La verdad es que sí, la verdad es que empezamos a principios de julio los entrenamientos y la gente nueva se estaba haciendo aquí a la gente que lleva dos años, pero la verdad que eso de hacerse a todo el que le gusta el fútbol y esto, que son todos conocidos en Ubrique, pues le cuesta poco. La verdad es que como por motivos de trabajo y de la fecha que nos cogen, que por eso hemos empezado un poquito antes, porque agosto quiera o nos quiera, la gente quiere aprovecharla con la familia, la novia y entonces, como quien dice, hemos dado vacaciones de los primeros 15 días, aunque hemos seguido entrenando, pero hay gente que se ha ido de vacaciones, ha faltado una semanita y quiera o nos quiera, el acople se va a ver a partir de ahora. Digamos que estas últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre ya cuando Mario prácticamente podrá contar con la totalidad de la plantilla, ¿no? Que tengo entendido que ahora mismo tenéis 26 jugadores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenemos 26 jugadores, algunos que, porque podríamos llegar hasta 28, lo que pasa es que uno no puede, se tiene que ir a estudiar, el otro por varios motivos pues no va a empezar la temporada y gracias a Dios tenemos 26 jugadores que están a disposición de Mario. Y el máximo de ficha que podéis tener son 25, tengo entendido. Son 25, sí, correcto. ¿Y cómo lo hacéis entonces? Pues hablando nos entenderemos, dejaremos a lo mejor uno sin ficha y a lo mejor en diciembre se la haremos. Y la liga es muy larga, son 9 meses y hay que contar con todos los que están aquí entrenando, todos los que tienen ganas de jugar. Lo hemos visto en temporadas anteriores, que siempre a mitad de temporada habéis tenido que recurrir a más jugadores, ¿no? Por lesiones, por ejemplo el año pasado, se visteis en algún momento cortillos, por ejemplo de porteros, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que como te digo, que la temporada es muy larga, que a lo mejor te quita un poquito las ganas el no tener una ficha para empezar a jugar con el compañero, pero que esto es muy largo, desde aquí también, desde la radio, le digo a los jugadores que están escuchando que esto es muy largo y si no cuenta Mario a lo mejor al principio, a lo mejor entra en noviembre y no hay quien lo quite del once titular. 13 salidas con respecto a la plantilla del año pasado se han incorporado pues para cubrir esa salida, sobre todo jugadores que vienen del juvenil, jugadores muy muy jóvenes, ¿no? ¿Es diferente este equipo al de la temporada pasada? Sí, totalmente, es diferente, porque hay jugadores que por otros motivos, como ya te hablé la última vez que estuvimos hablando, que no han decidido de seguir, y hay jugadores jóvenes, 18, 19, 20 años, que han tenido ganas de echarse para adelante y de jugar. También te digo, Jesús, que la idea de esto era de que era Lubrique senior, pero las puertas estaban abiertas a todos los jugadores que vinieran con ganas desde atrás, desde los juveniles, cadetes, uh-huh. Y gracias a Dios, esto es una satisfacción para nosotros de que haya jugadores ahí que con 18, 19 años empiecen con ganas aquí a jugar en el Lubrique Unión Deportiva de Fénix. Uh-huh. Y que sin duda van a dejar su impronta, su personalidad en este nuevo equipo. Han salido, como nosotros comentábamos, dentro de esos 13, algunos que llevaban desde la primera temporada y que tenían peso específico en el equipo, y estos nuevos sin duda le van a dar esa personalidad distinta, ¿no? Al menos ese aliciente que te da la juventud, que ya comentábamos en la vez anterior, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ahora te encuentras una categoría de que vienen muchos jugadores, de que ya tienen muchos años jugando aquí o que tienen muchas tablas en estas categorías, y ahora te encuentras un chaval que no ha jugado nunca la categoría esta, sino que viene de juveniles, por ejemplo, y parece que en el primer partido o el segundo partido le vamos a exigir mucho, y la verdad es que no, que esto es un proyecto a largo plazo, y el chaval se tiene que hacer a estas categorías, y verás cómo, con la ayuda de los que estamos aquí, que llevamos ya 2 años, verás cómo le vamos a hacer más fácil el acople a estas categorías. Lo que se iba tomando, o lo que se está viendo, es la estructura que está cogiendo el equipo alrededor, me refiero cuerpo técnico, esa gente que echa ahí una mano, digamos ya estructura de entidad, ¿no? De equipo, prácticamente comenzabais con lo opuesto, pero ya vemos que hay mucha gente que se ha involucrado, que al principio, recordemos, Mario como entrenador, tú como presidente, junto a Miguel Domínguez, prácticamente los que arrancasteis este proyecto, y ahora podemos hablar de más de una decena de gente que os está apoyando directamente, ¿no? Sí, la verdad es que ahí está José Antonio, que es el pescado, ahí está Luis Saco, que nos ayuda toda la semana, ahí se ha unido también Juan Aguací, el Cabeza, se ha unido Uli, por supuesto, el año pasado, y si me olvido, ahí algún nombre que están con nosotros apoyándonos toda la semana. Uh-huh. Desde, ya decimos, desde la gente que está con el cuerpo técnico, como tú comentas, desde Ulises, Juan Gil, Juan Aguací, Manuel Cabeza, los delegados Fran Pan, Dani Román, o la gente que está echando también una mano en la taquilla, digamos que todo de forma voluntaria y todo con el único fin de objetivo de tener fútbol senior aquí en Ubrique y de echar una mano a la Unión Deportiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que eso te hace más fácil el día a día, el está pensando también en el fútbol y que no tenga un problema de que llegue el día del partido y no tenga alguien en la taquilla y por ejemplo, alguien que tenga que salir al terreno de juego a echarle un poquito de refrán a un jugador. Uh-huh. Son cosas que parecen una tontería, que se ven como de risa y después es tan importante como un portero, un delantero que mete gol o un portero que las para. Sin duda, del primero al último. Vamos ya con lo que va a ser lo más próximo, porque estamos hablando pues de cómo se presenta la temporada para el Lubrique Unión Deportiva, más que nada cómo ha sido esta pretemporada. Y el aficionado ubriqueño ya ha tenido la ocasión de verlo en 3 ocasiones frente a esos equipos que hablábamos de tercera división, pero en realidad la presentación oficial va a tener lugar este viernes. Sí, a partir de las 8:30 haremos la presentación en el campo de las pistas de atletismo, en el Centro Natural. Y jugamos con un equipo de Gibraltar, de la división primera, creo que es de Gibraltar. Uh-huh. Y son a ponernos ya luego la ropa de faena de este año para enseñarle a toda la plantilla que tenemos y todo el que vaya allí a vernos para saber qué es lo que va a haber durante todo el año aquí en Ubrique. Digamos que es la apuesta de largo del equipo y en parte es un partido que os hace a ustedes mucha ilusión, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque es la presentación, nos vamos a hacer varias fotos allí, y es como quien dice el arranque de, como para decir, de la liga. Porque uh-huh. Aquí vamos a ver ya los 25, los 26 jugadores que consta el equipo, vamos a ver también la forma de que Mario va a querer poner a un jugador y lo vamos a ver como quien dice, como el empezar de nuestra liga. El rival va a ser el San Josef, equipo, como decimos, de la colonia británica de Gibraltar, un rival sobre todo exótico. Y no sé, ¿cómo habéis podido cerrar este partido? Creo que es el primer choque internacional que va a vivir el fútbol ubriqueño, ¿no? La verdad es que, si te digo la verdad, son, como te dije antes, de los nombres que tenemos en la sierra, en Cádiz, en Algeciras. De uno a otro se ponen en contacto, te dan el teléfono, quieren jugar, saben que tenemos un buen campo como las pistas de atletismo de césped natural. Uh-huh. Y lo comentan, lo hablan, te llaman y nos ponemos en contacto, y ya, si te digo la verdad, desde hace dos meses está cerrado ese partido. Y uh-huh. Y otro equipo que el que de Gibraltar también se puso también en contacto, pero por motivo de fecha tampoco hemos podido jugar con ellos. Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este San Josef, digamos, el nexo de unión que podemos tener es que está dirigido por un entrenador gaditano, Alfonso Cortijo, con el que también tenéis buenas relaciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que se ponen en contacto, en este caso se han puesto en contacto con Mario habló con él. El intermediario es de aquí de Ubrique, se lo puso muy fácil, tomó el teléfono, hablalo con él, se habló, estaban ilusionados y ya, eso es el partidito este. Un partido muy atractivo, ya decimos, también para los aficionados que pueden ver la presentación oficial de su equipo y presenciar un encuentro ante un equipo pues de Gibraltar, de la colonia británica, y que podemos considerar pues un partido de corte internacional y todo. Aficionados que esperemos que se agolpen en las gradas este próximo viernes. Por cierto, ¿cómo va esa campaña de abonado? Pues la verdad que muy bien, la verdad que está yendo casi prácticamente igual que el año pasado. Tenemos muchos socios, también a última hora se están haciendo socios los que al principio han estado fuera de Ubrique y dos o tres, y al fin yo creo que más o menos estaremos rondando igual que el año pasado, unos 700 o 800 socios. Uh-huh. Comentar que, por ejemplo, este viene en la taquilla también aquel que quiera adquirir su abono lo puede hacer, ¿no? Al precio de 12 euros, ¿era? 15 euros. Hemos subido este año, 15 euros. Sí. Pero la verdad que 15 euros ha tenido oportunidad de ver los tres partidos de tercera división, de equipo de tercera división. Uh-huh. Y por supuesto el del viernes, que entra gratuito con el carnet de socio. Y toda la liga y aquellos amistosos que vayáis a jugar durante la competición liguera, supongo, ¿no? También. Por supuesto, eso es una cosa que hablamos, que pusimos el precio de 15 euros, pero si Dios quiere, por 20 partidos, un abono de 15 euros que te sale a menos de un euro el partido, uh-huh, nos viene bien a nosotros y nos viene bien al que viene a vernos. Desde luego, es digamos casi una aportación simbólica que os viene bien a vosotros, que dependéis también, lógicamente, de las taquillas, y el aficionado al fútbol, pues más barato no lo puede tener. Por cierto, también comentar, antes de ir despidiéndonos, José Antonio, que tenéis para el día 5, creo que un partido amistoso de corte solidaria con el Club Moteros de Ubrique, ¿no? Sí, el día 5 a las 12 de la mañana en el campo número 3, al lado del pabellón municipal. Nos han pedido la colaboración y por supuesto que no hemos ofrecido nada más escucharlo, nada más decírnoslo, hemos dicho que sí. El día 5 a las 12 de la mañana, con carácter solidario y para ayudar a todos los necesitados con un kilo o dos kilos de alimento. De alimento no perecedero, para entrar allí en el recinto a ver un partido entre nosotros y el club de moto de ahí de Ubrique. Uh-huh. Ya decimos solidario para esa recogida de alimento que se destinará a familias necesitadas de nuestra localidad. Y ya por último, las instalaciones deportivas. Más o menos este fin de lo que va a ser esta temporada, ya tenéis ese reparto que al principio parecía que podía haber algún problema por el elevado número de equipos que van a competir esta temporada. Ya tenéis definido perfectamente lo que va a ser el uso de las instalaciones y vais a seguir teniendo como sede el Antonio Barbadillo para los partidos. La verdad que hemos hecho una primera toma de contacto con el ayuntamiento y con el técnico del ayuntamiento, y tenemos, hasta ahora nos han dado solamente hasta la fecha de la feria. Uh-huh. Ya a partir de ahí pues nos tendrán que comentar, y nosotros hemos hemos puesto unas horas y ellos nos tienen que decir si puede ser o no puede ser. Uh-huh. Hasta el principio, en el principio es hasta el 14 de septiembre tenemos los horarios. Uh-huh. Pero también, aparte de esto, ¿vuestra intención es que los partidos se sigan disputando en el Antonio Barbadillo o hay posibilidad de trasladar? No, por supuesto, nosotros en el Antonio Barbadillo, porque yo, como digo, donde se entrena, donde se tiene que jugar. Uh-huh. El campo de césped natural es muy bonito, se juega muy bien al fútbol, pero no tenemos la... No tenemos el viso de poder entrenar en campo de césped ni nada, pues entonces donde entrena, donde debes de jugar. Entonces el campo del Barbadillo es nuestra casa desde que empezamos y queremos este año que sea igual. Uh-huh. Y esperando que se acometan esas pequeñas mejoras, ¿no?, que todavía quedan pendientes en el Barbadillo, pues para que se pueda desarrollar la competición con toda la normalidad del mundo. José Antonio, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. No, decirle a la gente que si necesita algún tipo de abono, que en los partidos que vamos a empezar de pretemporada o en la liga, vamos a estar a la puerta vendiendo los abonos, y si conocen a algún jugador, también al jugador se lo pueden pedir. Y nada, que sigan ilusionados igual que estamos nosotros y que lo veamos el viernes a las 8:30 en las pistas de atletismo para hacer la presentación, y que, mejor dicho, que la presentación sea también con la gente del pueblo que nos está apoyando durante esos 2 años. Con los aficionados, lógicamente, que sea, digamos, la primera toma de contacto entre afición y jugadores, pues después de prácticamente ya con las vacaciones de verano cerradas, ahora hay que recargar, ponerse las pilas y prepararse para lo que nos viene, para toda la temporada que nos viene por delante. Sí, porque te voy a decir una cosita que me comentaron hace 2 semanas, de que en Ubrique la afición al fútbol, los jugadores, todos tienen mucha culpa de que se hable muy bien por todo Cádiz, pero también el público, de que venga y haya 300, 400, 500 personas en los partidos, eso se habla muy bien en... Uh-huh. En fuera de aquí de la localidad de Ubrique, y entonces pues qué mejor que decirle a los aficionados que son parte también del Ubrique Unión Deportiva Fenio. Claro, eso lo sabemos todos, no es lo mismo un partido con poca asistencia de público que con mucha, con la animación que da la gente, sobre todo con los aficionados ubriqueños, que eso sí, mucha animación, les apoyan mucho, pero también animan tanto a los demás, entre ellos, como a los jugadores. Bueno, José Antonio, vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido. Mucha suerte para esta temporada. Seguiremos en contacto y vamos a ver este año. Presumimos de que va a ser una buena temporada de fútbol para el Ubrique Unión Deportiva, ¿eh? Eso es lo que deseamos todos. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Pues ya decimos, el primer equipo, porque el Ubrique Unión Deportiva va a militar en esa tercera andaluza. Ya poco a poco pues iremos conociendo también a los nuevos jugadores, las nuevas incorporaciones, la salida que ha habido en la plantilla, si van, al final se van a dejar notar o no, o están bien cubiertas. Eso lo va a decir la temporada. Lo que sí es cierto es que tenemos ese partido de presentación el viernes, muy buena hora, a las 8:30, y bueno, pues allí estaremos para ver lo que es esa puesta de largo, ese, como decía José Antonio, prácticamente el inicio ya de la temporada, el penúltimo paso antes de la liga, la primera toma de contacto entre la afición y los jugadores, ya con todos aquí presentes. Pero también tenemos que comentar precisamente que este año vamos a contar con otro equipo, el Ubrique Unión Deportiva, perdón, el Ubrique Club de Fútbol, que precisamente el pasado sábado, este sábado, jugaba o organizaba y participaba en el primer trofeo Ciudad de Ubrique, un trofeo junto a otros 3 conjuntos de nuestra localidad, junto al San Francisco de la Liga Local, a los Vampiros y al San José. Un cuadrangular, 2 semifinales, San Francisco Vampiro, que terminó con victoria de los Vampiros por 0-3. En el otro partido, San José Ubrique Club de Fútbol, ganaba el Ubrique Club de Fútbol 0-7. Y en la final, los Vampiros se imponían al Ubrique Club de Fútbol por 1-0. Por lo tanto, este primer trofeo Ciudad de Ubrique se iba para las vitrinas del el conjunto de los Vampiros, que es el actual campeón de la liga local. Y la noticia que adelantábamos hace unos instantes, que ya conocemos la identidad del nuevo entrenador del Ubrique Club de Fútbol Juvenil, que esa es otra cosa interesante, y es que el Ubrique Club de Fútbol va a contar con dos equipos, el senior y el juvenil. Pues será Miguel Ángel Rial el que dirija desde el banquillo al equipo juvenil. No obstante, en los próximos días también vamos a centrarnos, lógicamente, en la última hora del Ubrique Club de Fútbol, el nuevo equipo que va a militar en cuarta andaluza, en esa cuarta andaluza de la provincia de Cádiz, que bueno, todavía, de la que también todavía estamos pendientes de conocer el calendario. El equipo senior, porque el calendario del equipo juvenil ya ha salido. El Ubrique Club de Fútbol va a debutar, va a tener su estreno el 20 de septiembre y será en casa ante el equipo del San José Obrero. Formará parte del grupo 3 de la cuarta andaluza, junto con estos equipos: la Escuela de Fútbol Paquete, Amigo de la Cruz Roja de Jerez, Florida, Barriada de la Playa B, el Pago San José, el Club Deportivo Olvera, el Distrito La Granja, el Veteranos Jerez y el San Benito. La liga, como hemos dicho, comenzaría ese 20 de septiembre y finalizaría el 24 de abril tras la disputa de un total de 22 jornadas. Y recuerden pues que este equipo va a estar dirigido por Miguel Ángel Rial. También comentar que ha salido el calendario de otros equipos del juvenil, aparte de esta cuarta andaluza, también de la tercera andaluza, del grupo 1, donde este año va a volver a militar el Ubrique Unión Deportiva, que perdía la categoría la pasada temporada, pero que ha sido repescado. Este grupo 1 de la tercera andaluza va a estar compuesto por 16 equipos. El Ubrique Unión Deportiva se estrenará el fin de semana de feria, el 13 de septiembre. Bueno, todavía no hay hora, lógicamente, o sea, si es el 13 o el 12, pero está fijado el 13. Y lo hará aquí en casa frente al equipo del Trasmayo. Este Ubrique Unión Deportiva este año va a volver a estar dirigido por Paco Villa, y en esta categoría van a estar los siguientes equipos: la Puerto Realeña, la Salle de Puerto Real B, el Grupo de Empresas Bazán, Chiclana Industrial, Huea Sierra de Cádiz, San Fernando Atlético, San Fernando B, la Unión Deportiva Roteña, el Trasmayo, el Chiclana B, el Chipiona, Villamartín, Domingo Sabio, Puerto Serrano Atlético y Arcos B. Pues también, como decimos, comienza el 13 de septiembre, la fecha que en priori dará o será el pistoletazo de salida para todas las categorías senior, para las distintas, para primera andaluza, para segunda, tercera, etcétera, pues va a ser ese fin de semana, el 13 de septiembre. Y va a ser una liga larga porque 30 jornadas y el 8 de mayo, es cuando está previsto que se dispute la última jornada. En cuanto al equipo cadete, va a formar parte del grupo cuarto de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva, que este año el cadete va a estar dirigido de nuevo por Modesto Barragán, y se estrenará el 19 de septiembre, el fin de semana después de que lo hagan los juveniles. Su rival, bueno, el estreno va a tener lugar aquí en casa, y su rival será la Unión Deportiva Villamartín. 22 jornadas, finalizará el 24 de abril la liga en este grupo de la tercera andaluza cadete. Va a compartir categoría con el Huea Sierra de Cádiz, el Atlético San José, el Bornense Atlético, el Espera, el Villamartín, el Alcalá del Valle, el Olvera, Puerto Serrano, el Arcos B, Puerto Serrano Atlético, el Arcos B, el Gédula Balompié y el Florida. Eso ya decimos en cuanto al equipo cadete. El infantil, que va a estar dirigido este año por Ángel Román, y que pues jugará su primer partido en Olvera, será también el 19 de septiembre, y será en Olvera, el Olvera Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva. Este grupo 8 de la tercera andaluza va a estar compuesto por Florida, Atlético San José, Arcos B, Alcalá, Olvera, Villamartín, Bornense Atlético, Espera, Gédula y Florida. Y en principio también serían 22 jornadas y también finalizaría el 24 de abril. Y en categoría alevín, también el inicio de la liga está previsto para ese 19 de septiembre, y el Ubrique Unión Deportiva, por su parte, se estrenaría en casa ante el equipo del Torno 2009. También, pues, 26 jornadas habrá en esta categoría. La última se jugaría el 24 de abril, y los equipos que van a formar parte del grupo 9 de esta tercera andaluza serán San José Atlético, el Villamartina, el Jerez Distrito Norte, el San José Obrero A, el Amigo de la Cruz Roja de Jerez, Nueva Jarilla, el Pago San José de Jerez, el San Benito, Zona Sur, Jerez Balompié y el Torneo 2009, además del Icobesa Don Bosco. Ellos son los calendarios que ya han salido publicados. Volvemos a insistir, no ha sido así en esa categoría senior, en tercera y en cuarta andaluza, de segunda para arriba ya están los calendarios publicados, y tampoco han salido los calendarios en la categoría Benjamín y Prebenjamín, que por norma también suelen publicarse un poco más tarde que el resto de categorías, de estas categorías Benjamín y Prebenjamín. Y por cierto, comentar que el equipo Alevín va a estar dirigido, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, este año por Antonio Barragán, el Benjamín por Roque Carrasco y el Prebenjamín por Cristóbal Amaya, que ya están todos entrenando desde el pasado día 17 de agosto. Bueno, pues en principio esto es son las noticias que tenemos de lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva, que lógicamente iremos ampliando, iremos conociendo poco a poco. Y por hacer referencia, ya por cerrar este capítulo, en lo que se refiere a ese 27º trofeo de Virgen de las Montañas, comentar los goleadores del Ubrique Unión Deportiva. En el partido ante el Gédula, Carlos Gil y Paco fueron los autores de los dos goles del Ubrique Unión Deportiva, con los que vencía al Gédula por 2-1. Y en el empate a 1 ante el Villamartín, abría el marcador en este partido Montero, según nos explica, con un auténtico golazo. Y recordad que en esa pretemporada el Ubrique Unión Deportiva caía 7-0 ante el Arcos, o 0-7 ante el Arcos, 0-3 ante el San Fernando y ante el Ronda, pues estrenaba su casillero de victoria, 3-2, queremos decir, 3-2 fue el resultado de ese partido. Por lo tanto, se han enfrentado, como decíamos, a 5 equipos, 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Es el bagaje de esa pretemporada, a la espera todavía de ese partido de presentación de este próximo viernes a partir de las 8:30 en las pistas de atletismo. Por cierto, también queríamos hacer referencia, ya que hemos hablado de esos dos rivales, San Fernando y el Arco, a que este fin de semana se ha arrancado la competición en el grupo 3 de la tercera división, y que ha empezado pues bastante bien para los equipos en los que nosotros, o de los que nosotros estamos pendientes, como son por ejemplo San Fernando, donde milita el ubriqueño Gaby, y el Arcos Club de Fútbol. Pues los dos equipos consiguieron vencer. El Arcos además lo hizo a domicilio, vencía al Écija Balompié por 0-1, mientras que el San Fernando también tenía un buen comienzo de temporada y vencía 0-2 a domicilio al equipo sevillano del Castilleja. Ahora mismo el Arcos, bueno, ahora mismo la posición en la clasificación es prácticamente anecdótica, pero bueno, con esa victoria, el San Fernando cuarto y Arcos quinto tras la disputa de esta primera jornada. La próxima jornada el Arcos precisamente va a recibir al equipo del Castilleja, y el San Fernando pues se enfrentará en el Bahía Sur, en el Estadio Iberoamericano, al Sevilla C. El Sevilla C, que precisamente este fin de semana vencía 3-1 a Utrera y es el primer líder de este grupo 10 de la tercera división. Pues en lo que se refiere al tema futbolístico tenemos mucho y parece ser que esta temporada vamos a hablar mucho de fútbol, aunque ya saben que no es lo único en lo que nosotros nos centramos, porque tenemos una amplia variedad de disciplinas deportivas en las que felizmente podemos centrarnos, porque tenemos implicación por parte de ubriqueños o por parte de nuestra localidad, que suele acoger algunas pruebas pues deportivas. O algunas competiciones en las que no hay ubriqueños participando, pero bueno, ahí van a estar. Por cierto, que con esto también nos queremos referir, volvemos a insistir, el otro torneo interesante que lo comentábamos antes, el quinto memorial Manuel López Cabrera, que se va a disputar este próximo viernes también, en este caso a partir de las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Es un torneo que está organizado por el Ubrique Unión Deportiva y la Peña Sevillista de Ubrique conjuntamente, que han conseguido traer hasta nuestra localidad al Sevilla Infantil de primer año, el campeón de la Liga Nacional de Promesas, que por eso de intentar equilibrar la cosa se va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva Cadete en lo que va a ser la quinta edición de este trofeo o de este memorial Manuel López Cabrera. También un partido muy bastante interesante, muy interesante ver a estos pequeños figuras del fútbol bueno, que pues compiten, como hemos dicho, a ese nivel nacional. Son jugadores que ya a esta edad destacan y por eso mismo forman parte de la disciplina del Ubrique, del Sevilla Fútbol Club. Pues tenemos bastantes cosas que comentar, pero como comprenderán, después de un mes de ausencia, no lo vamos a hacer todo en una tarde, en la de hoy, porque ya estamos fuera de tiempo. Así que mañana volveremos con otros asuntos que hemos dejado pendientes y esperemos pues también seguir hablando de fútbol, porque tenemos bastante. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.